veces cuando un hombre se hace triste en secreto necesita llorar. De vez en cuando necesita que siga lloviendo un aguacero de lágrimas que pueda cubrir mis lágrimas. Y yo necesito llorar por amor, necesito pintar mi dolor. Si salgo a la calle con lluvia que cae, tengo partido el corazón y la lluvia no cae. Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Quisiera llorar lloviendo, los hombres también lloran, déjame llorar. Quisiera llorar lloviendo para cubrir mi cara y mis lágrimas con el agua. Quisiera llorar lloviendo. Quisiera llorar lloviendo para ti.